Esta es la hora del gnomo en Radio Neufu, transmitiendo desde Concepción, Chile, Sudamérica. Planeta Tierra. Muy buenas noches, ciberamigos. Siendo las 22 horas y 3 minutos de este 29 de abril, lunes, 29 de abril del año 2013, estamos dando inicio al sexto capítulo de La Hora del Gnomo, transmitido desde los estudios de Radio Leufu, en algún lugar de la comarca menquista. Tenemos un programa bien extremo hoy día. Suavidad, intensidad. No vamos a hablar tanto entonces y vamos a partir inmediatamente con la música. Y queremos partir con un tema muy intenso del gran Iggy Pop y sus Stooges, sus chiflados. De 1969, idem, 1969 con The Stooges. All right. Well, it's 1969, okay. Walk across the USA. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. Well, it's another year for me and you. Another year with nothing to do. Now last year I was 21. I didn't have a lot of fun. And now I'm gonna be 22. I say oh my and a boo-hoo. Yeah, now I'm gonna be 22. Oh my and a boo-hoo. Well, it's 1969, okay. All across the USA. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. And it's 1969. It's 1969. Wow. Eso eran los Stooges de Iggy Pop con 1969, partiendo esta sexta versión de La Hora del Gnomo, aquí desde los estudios de Radio Leufu. No nos gusta dar explicaciones ni pedir disculpas, pero en esta ocasión es necesario. Partimos un poquito más tarde, estábamos preparando los micrófonos de nuestro invitado en vivo de hoy, que es la increíble banda Florida. Va a estar en unos minutos más con nosotros. Como les decía, esto está siendo transmitido absoluta y completamente en vivo. Así que, si quieren decir algo, díganlo ahora o callen para siempre. Vamos a seguir con la música. Esta es una banda emblemática de los años 60, que a mí me gusta muchísimo. Emblemática por el hecho de que militaron en ella tres grandes guitarristas. Estoy hablando de Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page. Son los Yardbirds con Hatful of Soul, tema de 1965, que es La Hora del Gnomo. Soul con The Yardbirds, temazo de 1965. A continuación vamos a saltar en el tiempo 20 años y vamos a ir con una banda que estuvo hace un par de semanas tocando en el Estadio Nacional y que tuve el honor de presenciar dicho concierto. The Cure, estoy hablando de The Cure, una banda fundamental en el rock penquista y el rock chileno, yo creo, como en una gran influencia. Un concierto increíble, 3 horas y media, 42 canciones, tocando y cantando increíble. Robert Smith, un rey, un brujo. Lamentablemente no tocaron este tema, así que nos vamos a sacar el pillo y quitar el empacho, como dicen. Este es un tema del disco Head on the Door de 1985, uno de mis favoritos de la vida. Se llama Six Different Ways, con The Cure en La Hora del Gnomo. We'll be right back. será Six Different Ways con los increíbles y omnipresentes The Cure, que nos dejaron maravillados un par de semanas. Antes de pasar a la siguiente sección, que es una sección ya histórica en este programa, aquí el Rincón Bizarro, queremos con el equipo de la Hora del Gnomo dedicarle este programa de todo corazón a los locatarios del Mercado Central de Concepción, que ayer fueron arrebatados de su fuente de trabajo por un incendio evidentemente intencional, conocido por las fuerzas del mal. Y que bueno, solo nos queda esperar de que las personas que provocaron este incendio sufran. Porque la cosa es así. Ojo por ojo, diente por diente. Así que les vamos a lanzar una maldición desde acá de la hora del gnomo. Una maldición no mística. Y la maldición es musical. Porque nosotros estamos con el amor de la música siempre presente. Y qué mejor que un tema de amor de una de las bandas que más amor ha aportado a este país. Estamos hablando del Rincón Bizarro, como les decía, y en esta ocasión hemos elegido un tema de los Jaivas, muy desconocido, de su época experimental, que está tenía en un disco que se llama, una recopilación de disco que se llama La Vorágine, del año 1969. El tema se llama Te Amo Mujer, con los Jaivas, está dedicada a ti, que estás escuchándome en algún lugar de la comarca benquista. Con ustedes, los Jaivas, Te Amo Mujer. Yeah. cigarro. Un cigarro. Maybe you can feel the life. This fruit is life. Aunque no lo crean, ese era Te amo mujer con los Jaivas, en el rincón bizarro de la hora del gnomo. Impresionante tema. Los seguidores de los Jaivas hemos quedado anonadados. Y a continuación vamos a pasar a una de las secciones más determinantes de este programa, la hora del gnomo, que es nuestro invitado en vivo. En esta ocasión estoy con mis queridísimos amigos de Florida. Banda bizarra, por cierto. Que vamos a preguntarle posteriormente por qué. ¿Por qué son así? ¿Por qué? En realidad la pregunta va a ser ¿por qué? Todo por qué. ¿Eh? Y bueno, antes de la entrevista viene el primer tema. Así que dejo con ustedes a mis queridos amigos de Florida con Cetáceo en la hora del gnomo. Thank you. excelente cetáceo con mis queridos amigos de Florida. Sepan ustedes, queridos ciberamigos, de que esto está siendo transmitido en vivo y en directo absolutamente. Así que todos los errores que escucharon son reales. No, no hubo ningún error. Y impresionado con el sonido de Florida. Me gusta mucho a mí. Y estoy atento a lo que viene. Así que vamos a aprovechar de hacerle algunas preguntas que siempre me han tenido ahí en ascuas. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a ser el aulador? El del aulamiento en esta ocasión. Mi queridísimo amigo Germán, que dicen que el que tiene el mejor aulamiento en esta banda. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Cómo estamos, Melody? Pero muy bien, amigo querido, y muy contento de tenerlos acá. Estaba pendiente esta esta invitación. Que no es fácil, porque sepan ustedes, queridos auditores y ciberamigos, de que Florida es una banda de varios integrantes con instrumentos acústicos, electrónicos, eléctricos. No es fácil de grabar, así que tenemos que darle crédito a nuestro gerente general y principal accionista, el señor Pedro Antivil, que hoy día llegó de sus vacaciones en el lago Lanalhue, donde después vamos a hablar de algunas historias que hemos sabido, y tuvo que llegar directamente a trabajar en el sonido de Florida. Y bueno, una de las preguntas que siempre me he hecho yo, habiendo visto un poco desde fuera la evolución de la banda, es una pregunta bien mamona, si bien típica, es ¿cómo nace Florida? Yo sé que, por un lado, el tema de las bases electrónicas viene del odio que tú tienes, Germán, hacia los bateristas. Y que, bueno, yo te entiendo. Pero la evolución del sonido Florida es impresionante. Me sorprende mucho a lo que han llegado. Creo que estamos aquí ante un sonido absolutamente nuevo e innovador. ¿Cómo nace Florida? Bueno, Mauricio, como tú sabes, compañeros de banda, Los Brando, con Mauricio, y con Eduardo Bugman, que es integrante de Florida también, llegábamos primero a los ensayos de Los Brando y nos íbamos último. Y ahí, en esos intertantos, empezamos a componer con nuestro cariño por la música folclórica, empezamos a componer algunas melodías que fueron las que Los Brando eliminaron por... Los Brando se las perdieron. Pasada Pipeño. Porque, bueno, nosotros teníamos muchas pasado ganas, a Peña. Claro, teníamos muchas ganas de hacer un proyecto que incluyera la música folclórica, la música de raíz chilena, y que también trajera un lenguaje nuevo, contemporáneo, que incorporara los elementos electrónicos, pero se basara fundamentalmente en la música de raíz chilena. Entonces, así se empezó a desarrollar. Partimos juntos con Bugman, luego se sumó Jorge Fierro, el Cristian Estrada, el Sonri, Ana Tibia, Guillermo Leighton y finalmente Tagore, el octavo integrante. Luego el Chachi como nuestro mentor, productor musical y líder espiritual. Sí, líder espiritual que todos necesitamos chamán, siempre. Nuestro chamán. Sí, y hemos ido conformando el sonido Florida a partir de, por un lado, una intención y por otro lado algunas circunstancias infelices, pero que resultaron muy felices, como que teniendo ya nuestro disco terminado y grabado, perdimos el computador y tuvimos que rehacer todo, y entonces eso nos dio la ocasión de volver a pensar el disco, de volver a ahondarnos y replantear más en la intención de hacer un disco que tuviera un lenguaje muy contemporáneo. Bueno, no hay mal que por bien no venga, finalmente, bien dice el dicho. No hay mal que hermano no venga. ¿Quién fue ese? Bueno, en el proceso igual se fueron sumando algunos colaboradores al disco que lo Eso me parece notable. Creo que ustedes están trabajando con gente en la gráfica, tienen un sitio web muy bonito. Me parece notable ese sentido de club, de familia. Quisimos a lo mejor hacer un formato cercano a un colectivo de arte, más que al de una banda. Eso, sí. Y se fueron incorporando paulatinamente otros agentes en el tema artístico, como Guataná, que ha sido vital en el sentido de que de alguna manera le ha dado un sello a toda la gráfica y a la imagen de Florida. Gran artista benquista, Jorge Grandón Guataná, un saludo para él. Ya lo tendremos como invitado. Bueno, también se sumó en el proceso la Canarito, la Carolina Aguilera, gran cantante folclorista que accedió a grabar un par de canciones con nosotros y salirse de su formato habitual y experimentar un poco en electrónica. Estuvo también una visita increíble que fue la de Joel Maripil, que nos marcó profundamente, porque si bien nosotros estábamos intentando capturar el espíritu de la música mapuche, llevarla un poco a una condición comprensible y cercana al público contemporáneo, popular, él nunca había experimentado el hecho de tocar música mapuche con instrumentos que no fueran mapuches, y fue su primera ocasión, y para nosotros fue la posibilidad de incorporar una espiritualidad y un contenido que nos llenó mucho, que nos hizo crecer mucho musicalmente. No, me parece maravilloso esa conjunción. Y Joel Maripil, que está en el disco. Por supuesto, está en dos temas del disco. Temas, y cuando sea el momento del lanzamiento, ya haremos el show con él también, así mismo como con la Carolina, con Daniel Freire, trombonista que colaboró en el disco, y el José Troncoso, igual, que hizo un par de contrabajos igual. Un grupo absolutamente transversal, y eso me parece muy, muy, muy bonito. Un grupo que se está nutriendo de elementos de diferentes fuentes y además que se ha demorado, en el buen sentido, en grabarse, en registrar creo, su disco. Creo que es una espera que sí. Si a nosotros en un momento nos desesperó esa espera. Hoy, justo hoy particularmente, que nos sentamos por primera vez a escuchar las maquetas, o sea, no las maquetas, sino que las mezclas finales del disco, las que se van a masterización esta semana, sentimos así con mucha emoción que valió la pena el trabajo. Hicimos 11 temas, en un momento llegamos a tener como 30 temas en la carpeta para hacer el disco, pero escogimos 11 temas que son súper representativos de la primera etapa y del desarrollo que hemos tenido en el sonido, que se aprecia desde algo que partió como muy folk y terminó siendo un sonido más pesado, electrónico, mucho más comprometido musicalmente con la raíz, y al mismo tiempo muy, muy proyectado a lo que es el futuro de la música. O sea, el disco está en etapa final, que era mi pregunta siguiente. Se va a masterización esta semana. Excelente, me parece maravilloso. Maravilloso porque habemos mucha gente esperando el disco de Florida hace 5 años ya. No, no, nunca tanto, mentira. Un año, pongámosle. Y bueno, la pregunta inevitable es: ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Hay algún precio para los amigos? No, ¿cuándo creen ustedes que saldría? Nosotros tenemos una fecha tentativa que me voy a atrever a decirla hoy, que es el 2 de agosto del lanzamiento del vinilo y el CD. 2 de agosto. Sí. Se lo vamos a cobrar. Estamos empezando a preparar ya el concierto con todos nuestros invitados y con un trabajo audiovisual de iluminación. Bueno, y ustedes igual han paralelamente han ido trabajando la parte audiovisual. Por supuesto. Cetáceo tiene un video increíble. Sí, claro. Y bueno, eso se agradece mucho, el trabajo integral, digamos. Sí, ha sido vital en el fondo siempre haber vinculado el tema de la imagen, de la gráfica, del arte a nuestra propuesta, como la sentimos como necesaria dentro de la música que hacemos. ¿Y la poesía? Ahí, y la poesía, dice Bookman. ¿Y la poesía? ¿Alguien quiere decir algo? Soy chiquitito. Soy chiquitito. Como una bebida de ají, pero tengo el corazón grande para quererte a ti. Eso. Muy bien. Bueno, yo una vez más, muy, muy agradecido, muy contento de tenerlos acá. Y creo que era absolutamente necesario que estuvieran, independiente del colapso nervioso de nuestro querido amigo Pedro Antivil. A la cancha Antivil. Bueno, así es la radio en vivo y en directo. Y ahora vámonos a... Perdón, ¿alguien quiere decir algo? Sí, quiero que si los oyentes ya pueden apreciar la belleza de la guitarra nativa. Bookman quiere expresar algunas cosas. Eduardo Bookman, gran amigo, gran músico penquista, compañero y amigo, compañero en Los Brando, músico de la Romería de Santa Fortuna, músico de Rita Parlante, músico de Florida y de quién sabe cuántos proyectos más. Entonces, como él quiere expresar algo, le vamos a regalar este día 29 de abril el privilegio de elegir el placer culpable. Porque yo sé que él tiene muchos placeres culpables y placeres inocentes, porque es un hombre lleno de placeres, y por eso es gran amigo mío. Él me pidió un tema que se llama No More I Love You, de la Annie Lennox. Ese mismo. Bookman, solo te quiero preguntar por qué. Porque ¿por qué? Sí. ¿Ah? Porque sí. Porque sí. Entonces, este es el placer culpable de Eduardo Bookman de Florida. Normal I Love You de la Annie Lennox. En la hora del lomo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Ese era No More I Love You. Placer culpable de mi queridísimo amigo y gran músico, penquista floridano Eduardo Buchmann, militante de Florida. Era una especie de Florida inglesa, ¿eh? Hay que reconocerlo. Sí. Se notan las influencias ahí, las conexiones. Muy contento de tener a Florida aquí de invitados. Y van a volver en un rato más, con un par de temas. Y a continuación, me arranco para otro lado. Me voy a una banda de mis fundamentales, de mis top five. Love, una banda californiana, que en 1968, a comienzos de 1968, el año que yo nací, editó un disco increíble que se llama Forever Changes. Y el tema que vamos a poner hoy día lleva un título muy divertido, que yo creo que más de alguno de nosotros nos han dicho esta frase. Una casa no es un motel. ¿A quién no le ha pasado? Una casa no es un motel. A House is Not a Motel, con Love, de 1968, en la hora del gnomo. At my house I've got no shackles. You can come and look if you want to. Through the halls you'll see the mantles, where the light shines dim all around you, and the streets are paved with gold. And if someone asks you, you can call my name. You're just a thought that someone somewhere somehow feels you should be here. And it's so for real to touch, to smell, to feel, to know where you are here. And the streets are paved with gold. And if someone asks you, you can call my name. You can call my name. I hear you calling my name. That I'm through singing, the bells from the schools of walls will be ringing. More confusions, blood transfusions. The news today will be the movies for tomorrow. And the waters turn to blood. And if you don't think so, go turn on your tub. And if it's mixed with mud, you see it turn to gray. Then you can call my name. I hear you calling my name. House is Not a Model, con los increíbles Love, una de mis bandas y mis temas favoritos de la vida. Estoy haciendo una revelación. de mis top 5, House is not a Motel con Love en la hora del lomo. Y estoy aquí con un amigo que lleva por nombre tiene un nombre maravilloso, el de, artístico completamente, Emanuel Velázquez. Emanuel, como el gran Emanuel, como Emanuel la actriz porno, y Velázquez como el pintor. Emanuel Velázquez, militante de esta nueva propuesta que se llama Sesiones in Living, que se están desarrollando desde el mes pasado en Artista del Acero, y que pronto, el 4 de mayo, se lanzan con su segunda sesión con un ídolo absoluto de nosotros. Acá estamos hablando del señor Cantareman, que estamos todos esperando el disco de Cantareman, esperando señales de Cantareman. ¿Con qué nos va a sorprender ahora? ¿Con qué nos va a hacer llorar? Levante la mano, ¿quién no ha llorado con Cantareman? El hombre que hace llorar a toda la comarca. Emanuel, cuéntanos un poco del proyecto este, cómo partió, cuál fue la primera sesión. Primero que nada, ¿cuál fue la idea? ¿De quién? ¿Quiénes son los gestores de Sesiones in Living? Sí, dale, los gestores son el Felipe Duarte. ¿Ya? Amigo y yo. Los que nos lo estamos organizando. O sea, Artista del Acero no tiene nada que ver. Se están llevando los laureles gratis. No, una broma eso. ¿Y qué consisten las sesiones in living? Mira, las sesiones in living son un formato de presentación musical. A ver, ¿en qué consiste? Un poco la idea es reconfigurar el espacio en donde se toca y se va a escuchar una banda, ¿cierto? Se va a escuchar música y se quiebra un poco ese espacio y se trata como de integrar la banda con el espectador, como en un nivel súper parecido, nunca tan jerárquico como en los espectáculos tradicionales, ¿cierto? Ya. Entonces se reconfigura el espacio y... ¿De qué manera? A través de un living, La idea del living justamente es poder generar esta integración y también remitirnos un poco a ese espacio más íntimo de la casa, ¿cierto? Donde acontecen... O sea, una copia de las pampalinas. No, estoy bromeando. Es un referente. No, un referente, sí. Claramente. Absolutamente, sí, yo estoy bromeando. Creo que las propuestas nuevas siempre hay que apoyarlas y es interesante que se aprovechen los espacios, como en este caso el auditorio del Artista del Acero, que creo que tiene que ser mejor ocupado. Sí, se está ocupando bastante bien, pero hay que aprovecharlo mejor. Creo que es un muy buen espacio para hacer cosas y me parece maravilloso que ustedes estén haciendo esto. ¿En qué más consiste? ¿Venden copete? No. ¿Hay chicas desnudas? ¿Sexo en vivo? Sexo en vivo. Sí, que está de moda. Están todas las cosas que están de moda, ¿no? Lo vamos a notar por ahí. ¿Sí? ¿Ninguna de las anteriores? Bueno, como trata un poco de emular este espacio de la casa, más íntimo, más piola, hay algunas cositas para picar. Ah, muy bien. Algo que permita tenerte en pie escuchando ahí. Sus huevitos con cebolla, sí. Con qué no, ¿cierto? Su quesito. Ah, muy bien. Muy bien. Y en estricto rigor, ¿cuál es la próxima sesión en living? Bueno, la próxima sesión en living se viene ahora en un par de días más. El 4 de mayo va a presentarse Cantareman. 4 de mayo estamos hablando de el sábado. De este sábado. Sí, de este sábado. Perfecto. Y nada, pues cacho, que ahí vamos a poder escuchar los temitas nuevos del Toto. De repente, no sé. ¿Cuántos temas nuevos irán del Toto ese día? ¿Quién sabe? Cantareman es un hombre tan tincado y tan guiado por la luna que probablemente no va a ir ningún tema nuevo y van a ir puros covers. O quién sabe, tal vez puros temas nuevos y no va a tocar ningún tema de Bajo la Rueda. él es un artista especial. Así que tenemos que esperar lo que sea. Y lo que sea lo vamos a amar igual. Y que bueno, estar pudiendo anunciar esta sesión en Living que viene este sábado. Ya saben, Artista del Acero. O'Higgins, 17. 12:55. O sea, entre Paikaví y Ongolmo. ¿A la hora? A las 17:30. 17:30, 5 y no. Media de la tarde. 7:30, las 19:30. Digamos la información correcta. Va a durar aproximadamente como 2 horas, pero ahí depende de lo que pase. 2 horas de cantar, hermano, no me lo pido, no me lo pierdo por nada del mundo. Voy a ir. Ah, ya, hay sorpresa. Performances. Exacto. Y qué bueno. Qué bueno poder pasar el aviso. Estoy así como quiero pasar un aviso de mañana en la bodeguita de Nicanor. Va a tocar mi queridísimo amigo Super Tacón, Claudio Regada, con Super Tacón Experience, en un mano a mano con en tributo a Silvio, ¿cómo se llama? ¿Hombre? ¿Cómo se llama el comunista este? Silvio Rodríguez. Un mano a mano bien extraño que se le ocurrió a mi amigo Dani Gómez, la bodeguita, Super Tacón. O sea, los Beatles contra Silvio Rodríguez. Vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, y volviendo a lo que nos está anunciando Emanuel, el próximo sábado, 4 de mayo, en Artistas del Acero, O'Higgins 12:55, 19:30, el maravilloso e increíble Cantar Eman presentando Quién Sabe Qué. En estas sesiones in living. Así que, para seguir en la misma onda hippie, extraña y freak, como Florida y como Cantareman, vamos a presentar una banda extrañísima, pero maravillosa chilena, que se llama Congregación. Que, por allá por el año 1972, grabó un disco. Que se llama Ya Viene Congregación. Y de este tema, perdón, de este disco, vamos a extraer el tema llamado Atrapados por un Pensamiento, del señor Antonio Smith, que era el jefe de Congregación. En la hora del gnomo, Atrapados por un Pensamiento, de Congregación. Estamos atrapados todos por un pensamiento. De hace mucho ya viajamos por el universo. Estamos atrapados todos en nuestro intelecto. Estamos atrapados desde nuestro nacimiento. Luego tú me dices, déjame volar. Solo son palabras, yo no quiero pensar. Luego yo te digo, ya es un pensar. Ya no está Jesús, Marx, Lenin, para que vinieran hoy a ayudarte. Te vas quedando solo con muchos lemas, residuos inconscientes de una civilización. Ah. soy la libertad. Solo son palabras, ven conmigo a volar. Luego yo te digo, ya es un pensar. Cargados a la paz y a la reflexión y al hipismo en este sexto capítulo de La Hora del Gnomo. No puede ser menos, somos hippies finalmente. ¿Por qué se ríen? Es verdad. Nos hemos criado en una cultura paralela hippie. Pero bueno, eso es tema de una discusión larga. Así que mejor vamos a retomar el libreto de La Hora del Gnomo y vamos a volver con nuestros queridísimos amigos de Florida, que son nuestros invitados de lujo en vivo hoy. Supieran ustedes, queridos ciberamigos, lo difícil que fue montar este cuento. Florida tiene muchísimos instrumentos y que básicamente es una de sus gracias. Así que, bueno, vamos a hacer un capítulo especial para contarle todos los problemas que surgieron a partir de Montana, Florida. Pero por ahora los vamos a dejar con ellos en vivo, con otro de sus hits que se vienen. Y esto es Solo Veo Mar, con Florida en La Hora del Gnomo. Ahí va. Sin mirar atrás. Solo veo mar con Florida. Nuestros invitados en vivo de hoy. Estamos claros que el 2 de agosto se viene el lanzamiento del disco. Así que se lo vamos a cobrar en cada capítulo de La Hora del Gnomo. Se los vamos a recordar y se los vamos a cobrar. Y a continuación vamos a hacer un exorcismo de estos hippies. Y vamos a ir con un tema fundamentalista del punk rock. Estos son los Sex Pistols con Bodies de 1977. Some contagious disease. You know, that is totally misunderstood. I mean, when you walk in and out of a company and the guy just gives you, look, you know, take this money and don't come back. What are you supposed to think about that? Have you had the money? Yes, I gave us the... Sex Pistols con Bodies, con entrevista intermedia. ¿Qué me dicen? Era para exorcizar a estos hippies de Florida. Que van a volver un rato más, mis queridos amigos de Florida. Excelente. A continuación vamos a ir con un personaje emblemático de la isla británica. Ha pasado por varios periodos. El señor Van Morrison partió en Dem y después tuvo muchas etapas muy interesantes en su carrera. Este es un tema que a mí particularmente me gusta mucho y se llama Moon Dance, con Van Morrison en La Hora del Gnomo. For a moon dance with the stars up above in your eyes. Fantabulous night, the big romance, beneath the cover of a tall sky. The leaves on trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of you. I shrink that place up in love and all the. And the magic. Será Moon Dance, la danza de la luna, con Van Morrison, o Van Morrison, nuestro amigo irlandés, tan talentoso, líder de Them y de, bueno, toda una carrera riquísima. Y vamos a seguir con otro grupo fundamentalista, pero sí ya concho, que es son los 13 Floor Elevators, el grupo californiano. Y vamos a seguir con el tema de la luna. Vamos a tirar la danza de la luna. Y ahora vamos a tirar la canción de la luna. Este es el penúltimo tema del sexto capítulo de la Hora del Gnomo. Después viene Florida, lo vamos a entrevistar otra vez. Y bueno, quiero decir que estoy muy contento de estar aquí con mi gran amigo Eduardo Buchmann al lado, teorizando acerca del fundamentalismo musical. Así que no me queda más que dejarlos con estos fundamentalistas, que son los 13 Floor Elevators, una banda de locos y medios, con The Moon Song en la Hora del Gnomo. Thank you. Increíble, pero cierto. Estamos hablando recién con mi hermano Eduardo Buchmann de lo entretenida que están las instancias de expresión, como la obra del gnomo, como un piano para Cocholgüe, como sesiones in living, etcétera. Hay que seguir inventando siempre en esta ciudad que da para tanto y tiene tanta historia. Florida, ¿me escucha? Y en ese sentido de inventar espacios, ¿para dónde vamos? ¿Qué creen ustedes que se viene ahora? Estamos en un periodo de que los locales donde estábamos tocando se están cayendo, no está muy óptima la cosa, pero sabemos de que si inventamos se va a venir algo bueno. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tenemos que tener esperanza en el teatro regional? ¿Qué se viene? ¿Qué podemos inventar ahora? Ustedes como colectivo, ¿qué proponen? Bueno, así como se van cerrando algunos espacios, también se abren otros, y no solamente se están concentrando ya en el casco penquista, sino que la gente está informándose acerca de actividades que se hacen en Tomé, en Cocholhue. La gente está arrancando. En distintos lados, en realidad. Es difícil. Que obvio que hay que abrir el abanico. Concepción no es solo Concepción. Tenemos el mar, tenemos Chillán, la montaña. Tenemos. Tomé. La ventaja. ¿A dónde tomaste? La ventaja de tener la montaña y el mar cerca. Creo que hay que inventar, pues. Sí. ¿Qué proponen ustedes? Les vuelvo a repetir. Tocar y compartir con el que pueda, con el que escuche, con el que quiera, con todo el mundo. O sea, la intención de nosotros es hacer música, disfrutar y compartirlo con todas las personas que quieran escucharlo y que quieran disfrutar de lo que hacemos. Eso. Aquí hay otro también que va a opinar. Oye, yo creo, Mauricio, que curiosamente dentro de Florida sea una reunión de personas que estamos, además de trabajando como músicos, generando lugares y espacios para que pueda haber un movimiento bastante generoso, bastante amplio estilísticamente en la región. Todo lo que está pasando, y no más allá de todo el marqueteo de la actividad que hacemos, ha sido súper bonito lo que ha pasado en Cocholhue y lo que está pasando en un nuevo espacio que maneja el Sonri con el Chachi, que es el cuartel de Tomé, donde se están abriendo espacios para que toquen las bandas que ya han estado, muchos de los que han pasado por aquí, por este programa, ya pasaron también por allá, y la circunstancia además tiene una riqueza mayor en el sentido de que, no siendo el gran móvil el tema de económico o de la prensa en sí mismo, sino que realmente la cercanía de las bandas con la gente de los lugares que normalmente no tienen acceso a este tipo de cosas, y se ha producido un fenómeno muy lindo. Mucha gente quiere ir al lugar, está asistiendo mucho público a las actividades que estamos haciendo, que son gratuitas en Cocholhue y a un costo muy muy mínimo en Tomé. Y nada, pues yo creo que más que qué vamos a hacer es les queremos contar que se están haciendo cosas. Claro. Se están haciendo cosas, se están haciendo muchas cosas. Yo creo que lo que ustedes están haciendo aquí también es un espacio muy, muy importante, porque es una actividad pionera a nivel regional de acercar la música por medios digitales a gente que cada vez está más cómoda y que le cuesta más prender la radio o buscar en el fondo los conciertos y todo. Y aquí estamos acercando la música de Concepción, que es vastísima y de muy buen nivel hoy por hoy, a la audiencia que está un poco ávida de conocer y de disfrutar lo que está pasando. Y es interesante que es para el cibermundo. Es para el cibermundo, no es solo para los de acá. Igual esto nos proyecta para todo el mundo, proyecta una movida increíble que está pasando en Conce, en la región, y la está proyectando a otros lugares. Nada más y exactamente, pues, amigo querido. la idea de este espacio es justamente esa, de difundir lo que se está haciendo acá en Concepción. El primer programa de la Hora del Gnomo, nos preocupamos de averiguar dónde se había escuchado, y se había escuchado en lugares tan distantes como Haití, México, Rusia, incluso España, Alemania. En la vieja Rusia. En la vieja Rusia. Y la vieja Rusia. Le está mandando saludos Bookman a la vieja Rusia. Pero, y no olvides también dices, que para el espacio también. Marketing. Yo encuentro maravilloso. Creo que está todo de la mano. Encuentro maravilloso que existan estas instancias. Vaya los sábados y domingos a la playa, a la costanera de Cocholwe, se van a encontrar con shows de niveles. Hace tres meses que eso se está dando. Y es una. Gratis. Pueden ir, caminar por la playa, disfrutar del paisaje, escuchar buena música. Conciertos gratuitos en la playa de Cocholwe. El Germán está detrás de todo esto, armando la media onda en Cocholwe, con su colectivo Un Mar de Música. El piano para Cocholwe ya tiene como 18 pianos. Y ojalá, por cada tecla. Claro, un piano por alumno. Y ojalá sean muchos más. El cuento este en Tomé, ¿cómo se llama el lugar? El cuartel. No me gusta mucho el nombre, pero ahí vamos a estar. No, pero vamos al cuartel. El que se ríe se va al cuartel. Sí, exactamente. Y es de eso se trata, de abrir espacios. Abrir espacios como este espacio que estamos abriendo aquí en la Hora del Gnomo. Que el que quiera lo escuche y donde quiera lo escuche. Uno de los momentos más emotivos fue el primer programa cuando descubrimos que nuestro queridísimo amigo, el gran artista Luis Almendras, nos estaba escuchando en la Ciudad de México. Y así puede ser en todos lados. En todos lados del planeta Tierra. Aquí mismo. Y estamos aquí y estamos en todos lados. Así que nos vamos a despedir con un temazo de esta maravillosa banda que se ha creado acá en Concepción, que es Florida. Nos vamos de este sexto capítulo de la Hora del Gnomo con Soleil y mis queridos amigos de Florida. Nos vemos la próxima semana, queridos ciberamigos. Good night. Esta fue la hora del gnomo en Radio Neufun, transmitiendo desde Concepción, Chile, Sudamérica. Planeta Tierra.